pingol.com. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. No se mueva. No se mueva. Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarafa. 12:37, ayer hablábamos con Pablo Zavala, el presidente de Quilmes, hablamos de, bueno, como a otros equipos también de la Liga Nacional, con algunas deudas sobre el final de su participación. Recordemos que Quilmes terminó de jugar el 2 de mayo, una vez que se salva del décimo puesto, de no jugar la final por la permanencia. Y bueno, termina su participación porque no se clasifica para la postemporada. Independientemente de eso, tiene contrato por 10 meses y sigue pagando los salarios. Una situación preocupante por el lado de Quilmes. Inclusive ayer Pablo Zavala decía en la nota que están evaluando si no llegan a poder juntar el dinero, de ver si continúan o no jugando la Liga Nacional. Pero también habló del tema de algunos cheques rechazados y de algunos pagos que no estaban tan claros, como en el caso de Enzo Ruiz, que había llegado reemplazando a un jugador en Quilmes, después se queda y se va antes y termina jugando la temporada en Instituto. Y para clarificar un poco la situación, esa y otros temas puntuales que tengan que ver con algunas cuestiones económicas de la Liga Nacional, por ejemplo, libre deuda, vamos a hablar con el abogado de la Asociación de Jugadores, Kobe Montesano. ¿Cómo te va, Kobe? Buen día, ¿qué decís? Buen día, Fabián, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia. ¿En viaje ya o no? Sí. ¿Ya partiste hacia tu hogar? Así es. Bueno. En un rato nos la barría entonces con la familia. Y un rato largo. Como a las 3 de la tarde. ¿Llevaste el fibrón? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nada, ayer hicimos una nota con Pablo Zavala, ¿no? Hablando de algunas situaciones de Quilmes, como también la tienen otros clubes en este tramo de la Liga Nacional. Otros han presentado libre deuda. Vos corregime si yo estoy mal, como Ferro, que ya ha presentado libre deuda en la temporada, y algunos equipos en el torneo nacional de ascenso, como lo hizo San Isidro, y otros tantos que han presentado ya los libres deuda. Hablábamos de la situación de Quilmes, y hablábamos en particular de la situación de Baiano. Ya había llegado la noticia de que aquel arreglo que se había hecho con, en cual la Asociación de Jugadores tuvo participación directa también, dicho por el mismo jugador, por Enzo Ruiz, ha sufrido algunos contratiempos. Y bueno, ayer nos decía que no, que estaba todo solucionado, y por eso queríamos tener la palabra de quien estuvo en ese momento dándole una mano al jugador, como la Asociación de Jugadores, para poder llegar a solucionar la situación. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, Fabi, mira, la verdad es que está en vía de solución, no está solucionado. Hubo sí un cheque retrasado y rechazado, porque se retrasó aparentemente un pago de la televisión que le tenía que hacer la Asociación de Clubes al Club Quilmes. En rigor de eso, bueno, se supone, yo después hablé con Pablo Zavala después de que lo escuché en la radio, y me dijo que el lunes depositaban el dinero del cheque rechazado, de manera tal que está en vía de solución. Sí. No hay tantos cheques, es un solo cheque, hay que aclararlo. Es un solo cheque, es un solo pago. Es un solo cheque, y bueno, después respecto de lo del tema de que se había ido Enzo Ruiz y se va Enzo Ruiz, déjame aclarar una cosita. Enzo Ruiz se va de común acuerdo con el Club Quilmes. No es que se escapó, no es que se fue. Y por contrato, Enzo Ruiz tenía, por contrato con Quilmes, tenía como un derecho asignado a él la vivienda. Es decir, que la vivienda de Enzo Ruiz se la tenía que proporcionar Quilmes. ¿Qué quiero explicar con esto? Claro. El club toma la decisión de común acuerdo de rescindirle el contrato a Enzo, también debió tener esto presente, digamos, quién afrontaba el alquiler, cómo se afrontaba el alquiler. Pero bueno, evidentemente, por cuestiones deportivas o económicas, o vaya a saber qué, y soy muy respetuoso de eso, sí, claro, no me voy a meter, decidieron de común acuerdo rescindir el contrato. De ahí surge estos cheques en parte de pago, ¿no? Y bueno, ahí estamos, van a ir venciendo los cheques mensualmente, uno ya había vencido el 5 de mayo, y es el que tuvo este inconveniente de en los fondos. Yo espero que se solucione, no tengo por qué pensar de otra manera. No, seguramente que hasta que las cosas no pasen uno tiene que ser cauteloso, además, porque en el medio de situaciones que no solamente tienen que ver con un jugador, sino con la familia del jugador, como el caso del departamento. Entonces, imagino, o sea, yo no descreo de los dirigentes, pero imagino que la situación para que Enzo se vaya, independientemente de lo deportivo, y haya pasado lo que pasó, tiene que ver con una situación económica en general, porque después también otros jugadores, y lo dijo acá Junior Sequeira, salieron a hablar de la temporada de Quilmes. O sea, me parece que fue una situación que se vino dando durante todo el año, ¿no? Sí, ha sido difícil para ellos. Ellos han tenido mucha entereza y grandeza y un espíritu deportivo muy grande. Esto sería bueno, buenísimo, que la hinchada de Quilmes, la gente de Quilmes, valore esto, porque muchas veces al deportista se le pide garra, corazón, pero bueno, cada uno que nos vamos después, a cada uno a sus casas, a la cancha, cobramos un sueldo. Hay que tener en cuenta eso. A veces hay que hacerse un paralelismo, hay que construir un paralelismo y decir, bueno, ¿qué pasaría si yo voy a trabajar todos los días y por ahí me deben un mes, dos meses? Y del otro lado tengo a mucha gente que me dice, ponele huevo, ponele garra, seguir para adelante, pero claro, ¿cuándo cobro? Entiendo todo, entiendo lo deportivo, entiendo todo, pero también hay que entender esas cosas. Por eso yo valoro tanto a los dirigentes que hacen un esfuerzo por hacer básquet, como de igual manera el esfuerzo que hacen muchos jugadores en no estar al día, en continuar enterrando, en salir a la cancha, en no importarle cuánto le deben, cuántos meses, cómo viajan, y sin embargo en la cancha dan todo. Exactamente. O creo yo que dan todo, porque una situación que no se puede valorar ni merituar. Exacto. ¿Quién puede decir que uno no da todo, o da poco, o quisieron robar un triple, o dieron cinco faltas a propósito para salir antes y descansar? Es bastante complicado hacer esos juicios de valor. Sí, por eso seguro. Creo que los dirigentes hacen todo lo posible y hacen un esfuerzo. Y los jugadores también hacen un esfuerzo en aguantar muchas veces, muchos meses de atraso. Seguro, seguro. Y tenés la, o tienen, mejor dicho, desde la asociación de jugadores, más o menos el mapa de cómo está, o la geografía de cómo están hoy los equipos con respecto a el tema económico, de atrasos o no. Mira, más o menos hay un atraso de un promedio de dos meses y medio. No en todos los equipos, ¿verdad? No en todos los equipos, y en esto quiero ser cauteloso, porque como tenemos libre deuda de cara a la final de la liga, nosotros tenemos un convenio que firmamos el año pasado, que el libre deuda va a vencer un mes después de terminada la competencia. De manera tal que ponernos a hablar ahora de quién debe y quién no debe, cuando en realidad tienen un tiempo para completar sus contratos, no sé si es bueno, porque la verdad que después te tendría que llamar de nuevo y decirte, mira Fabián, dentro de 15 días o dentro de un mes, ¿sabes qué? Tal equipo le pagó a todos. O sea que el 3 de agosto tendrían que estar, más o menos, tendrían que estar presentados los libres de deuda de todos los equipos. Son 30 días contados a partir de la final, 30. Está bien, el último día de la final, el séptimo juego sería el 3 de julio hoy. Entonces, de junio. No, de julio. De julio, perdón. Julio, sí. Julio. Bueno, es un mes después de terminada la liga. Está bien, y en el TNA hubo un equilibrio bastante importante desde lo económico, ¿no? O sea, los equipos... Bastante, bastante. Tenemos algún inconveniente, estamos pidiéndole a algunos equipos o a algunos dirigentes que, por favor, independientemente del vencimiento de libre deuda, agoten las instancias, porque hay jugadores que realmente están necesitando el dinero diario. Claro, porque son montos mucho más chicos y el jugador tiene que dedicarse 100% a la actividad... Y por ahí tiene familia, compromisos detrás que tiene que solventar, ¿no? La verdad, Fabián, que es una categoría que tiene mucha sensibilidad, que requiere de nuestra sensibilidad, de la solidaridad de los jugadores de la Liga Nacional, del entendimiento de todos los dirigentes de la Asociación de Clubes, para de alguna manera apoyarlos y darles facilidades para que cobren, porque la verdad que es muy poco el margen que tienen. Y bueno, por eso nosotros pedimos muchas veces una ficha más por cuestión del rendimiento físico, de la integridad física, porque sabemos que no tienen demasiada chance en lo económico, sino que viven bastante ajustados. Sí. Entonces, una manera de compensar eso es, yo puedo entender, si no les puedo pagar más, bueno, fantástico, no les puedes pagar más, no le pagues más, pero por lo menos no los pongamos en riesgo con las lesiones, no los hagamos jugar 30 minutos, promedio 32, bueno, un tema remanido que yo espero que sea tenido en cuenta, espero que sí, y espero que no haya dos extranjeros en el TNA y este tipo de cuestiones. Llegado el punto, ¿no? Es apresurarse, es por ahí hacer futurología, no lo sabemos, o sí lo sabemos, pero necesito preguntártelo. ¿No verían y no aceptarían el hecho de dos extranjeros dentro de las seis fichas, no? No, entiendo que no. Todo indica que no. Pero en realidad la asamblea, como se dice, es soberana. Nosotros estamos esperando que rápidamente se nos aclare el panorama de parte de la asociación de clubes y posteriormente a eso llamar a una asamblea de las dos categorías y tomar una decisión respecto de las noticias. Por ahora, puedo decir que son versiones, pero también debo decir que todo indica que va para ese lado, porque yo recuerdo hace un mes un comunicado del propio sitio de la asociación de clubes, donde ya establecía que de la reunión del TNA había surgido esta posibilidad. De manera tal que yo entiendo que quien se aventura a escribir una cosa así y a difundir es porque tiene un vicio de verdad. Claro. Entonces, también escuché el otro día al presidente de la asociación de clubes contigo diciendo que había sido un error. Pero bueno, lo cierto es que ha quedado así la cuestión, y también hay algunas notas de otros dirigentes importantes del TNA que dan semiplena prueba de que hay un intento de esto. Claro. La verdad que no cae bien, por supuesto. Y si yo te pregunto a vos en este momento, tranquilo, viajando, sin la presión o la corrida de todos los días, ¿cuál es tu sensación de lo que puede llegar a venir? Tu sensación por un lado, ¿sí? Y lo quiero separar. Y por otro lado, es lo que vos crees que va a pasar. Si lo podés separar y me lo podés explicar, ¿qué me podrías decir? Y yo, mi sensación, hay una cosa que es la sensación, que es de mucha cautela. La verdad es que no sé qué va a pasar. No sé con qué se puede aparecer la gente, la dirigencia, digamos. Por eso estamos tratando de escuchar primero antes de hablar y de reaccionar. Seguro. Espero que vaya todo bien. La verdad es que me cuesta a veces pensar que se tomen ese tipo de decisiones. Tampoco entiendo muchas veces para qué es, o por lo menos entiendo que es para supuestamente bajar contratos y bajar los costos de los jugadores de básquet. Sí. La verdad es que muchas de esas medidas se han intentado y nunca prosperaron, por diferentes motivos. Sí. Y es un tema que yo ya lo he dicho y hemos dicho todos. La verdad es que el que puede regular la actividad económica del básquet son los dirigentes. Claro. Y como siempre digo, yo tengo un Ford Ka, me encantaría tener un Mercedes-Benz, pero no me alcanza. Y ahora estoy en un colectivo de línea. Y no me quejo, pero no puedo pagar un jet privado para ir a la barría. Entonces, bueno, me tomo un colectivo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno conoce su economía, su bolsillo. Pedirle al que trabaja o al asalariado que que baje sus pretensiones es medio difícil, es bastante ilógico, digamos. Y con respecto, por ejemplo, a aquellos Yo entiendo, yo creo que también los jugadores están tomando conciencia y están conscientes porque salen a la calle y ven que estamos en un momento complicado del país. Sí. O sea, tienen familia, tienen hijos, van al supermercado, las esposas, todos sabemos lo que pasa. Pero después, por supuesto, que en un estado económico, sea de una superpotencia, de un país desarrollado, de un país en emergencia económica, siempre va a haber una puja en cualquier ámbito. En Wall Street, acá, en el TNA, en la Liga C, en el Federal, en todos lados va a haber una puja entre quien pretende ganar más y quien pretende pagar menos porque no puede o porque no tiene ganas. Claro. No me interesa, entiendo que muchas veces no se puede, pero el límite lo pone el que paga, en general, ¿no? Yo digo, desde que yo tengo uso de razón, me parece que el que paga siempre es el que tiene el límite, el que pone el límite. Sí, y, seguro. Y bueno, hay que ver. Y también, por otro lado, es el que regula el mercado. Claro, claro, claro. Son cuestiones que la manejan ellos. No sé cuál es la propuesta de la Asociación de Clubes. La verdad que oficialmente no sé y la verdad que no queremos perder mucho tiempo. No, obviamente. Y hoy queremos llevar tranquilidad a los jugadores porque tenemos que saber cómo venimos, cuántos partidos va a haber, no solo lo económico. Claro. Hay que ver un montón de cuestiones y hay que empezar a reunirse en esta semana o la próxima. O cuando se pueda. Cuanto más tiempo haya, lo que pasa que mucho más tiempo... reflexión va a haber de parte nuestra. Claro, claro. Si nos sacan tiempo, o si hay un tipo de juego, de un ajedrez, de decir vamos a restar tiempo, las decisiones son más apuradas y generalmente son más virulentas de los dos casos. Y la verdad es que yo personalmente, y creo que nadie de la Asociación de Jugadores, los propios jugadores, quieren revivir lo del año pasado, en absoluto. Seguro. ¿Se puede conocer esos equipos que dijiste del TNA que no estaban tan ordenados o preferís no? Mirá, tenemos un inconveniente importante con la gente petrolero, pero bueno, he hablado con el presidente, me dijo que está a la espera de una ayuda de la gobernación, pero bueno, puntualmente ese es el equipo que más complicado lo veo, digamos. ¿De cuántos meses atrás estamos hablando? No, la verdad es que no sé. La verdad es que, sinceramente, exactamente no sé. Sé que los jugadores necesitan cobrar el dinero porque y para ya empezar a devolver un poco de dinero a sus familiares. Claro, claro. Porque muchos jugadores viven de prestado. Y sí, y la verdad que en algunos casos sí, ¿viste? Es doloroso. Por ahí la parte no linda de la liga y qué sé yo, pero existe eso también, existe. Y queremos que no exista más y que se pueda de alguna manera solucionar esto. Y cuando sentí, por ejemplo, y escuché las declaraciones de Carlos de la Suala, que pasamos aquí, que salieron a través de las redes sociales, en el programa que tiene Ruperto Herrera, y declara que no es un trabajo, que los jugadores son profesionales a la hora de cobrar, que les gusta salir de boliche y todo ese tipo de cosas. ¿Qué como miembro y defensor, porque te conocemos, es un tipo temperamental, y obviamente un hombre de leyes, ¿qué sentís? Y la primera cosa que siento es dolor y un poco de enojo. Después, con un poco más de aire, pienso que Carlos se equivocó, que está enojado, como me enojo yo muchas veces. Pero supongo que no debe creer eso de todos los jugadores, después de tantos años haciendo básquet, porque si no tengo que creer que está en una actividad donde si cree esto y lo cree desde hace muchos años, es como que le está errando, digamos. No, yo lo dije acá que me parecía como una actitud masoquista, porque si hay tanto odio contra los jugadores, claro, que son claro, los claro, que vos tenés que contratar, me parece una actitud masoquista. Yo no estaría en una actividad que le tenga odio a las personas que tengo que laburar, porque va mi salud en eso. y mi vida, es, ¿no? Es difícil creer así, pensar así. Por eso yo creo que ha sido un momento de bronca, un club que cumple en lo económico, y bueno, después las valoraciones estas son absolutamente subjetivas. Porque claro, la verdad claro, es que claro. No se puede medir hasta dónde pusieron ganas, hasta dónde no pusieron ganas. No, seguro. Y después seguro, lo claro. Otro también es incomprobable. Realmente pensar que un jugador funciona y es más eficaz porque se lo puede llegar a maltratar, porque está seguro que si lo tratan bien no da lo mejor de sí. La verdad que no sé dónde está el trabajo, de dónde está publicado ese trabajo, debe ser un trabajo científico de algún antropólogo, supongo. La verdad que, bueno, ya estoy subiendo el tono, pero la verdad que no sé, debe ser un trabajo antropológico, es decir, te pego 7 latigazos y metes 3 dobles, más, no sé. La verdad es que me parece que puede ser un momento de bronca y también lo entiendo, porque hacen todo para cumplir y para llevar adelante la actividad. Doctor, sí, la verdad que no agradecemos mucho el tiempo. Dale. Abrazo enorme. Chao, Kobe. Grande. Abrazo, chao. Ahí está. Carlos Víctor Montesano, el abogado de la Asociación de Jugadores de Básquetbol. Bueno, contándonos...